Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles, primero de noviembre, Día de Muertos. Espero que usted esté comiendo pib, porque puse lo tradicional, el janal pichán aquí en Yucatán. Y bueno, hoy precisamente vamos a hablarles del Día de Muertos. Vamos a ver por qué las celebraciones, de dónde vienen y por qué nosotros los mexicanos somos tan relajientos con la muerte, ¿no? Como que la muerte no nos hace nada. Pero bueno, quédese con nosotros. Me acompaña Laura Alcalá en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, Robert, como bien tú dices, el Día de los Muertos, pues, es un regocijo, es un momento de recordar, de, pues, incluso hasta de reír, ¿no? Porque vemos ahí cómo hacen estos dulces de calaveras con azúcar, muy tradicionales de nuestro hermoso país, y que de alguna manera pues buscan endulzar el día y el recordar a nuestros seres queridos que pues que ya no están con nosotros, ¿no? Y bueno, es una tradición que viene desde hace muchísimos años, desde la época de, pues ahora sí, de los indígenas de Mesoamérica. Y bueno, desde los aztecas, mayas, nahuas, totonacas, bueno, que bueno, se ha recogido, obviamente se ha ido cambiando con el paso de los años y pues cada quien ya le agrega, y hoy en día hasta se mezcla a veces con el Halloween porque pues mucha gente se disfraza, hacen fiestas de dulces, etcétera, ¿no? Entonces es un motivo para reunirnos y platicar de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y recordarlos entre nosotros, ¿no? Y pues bueno, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que es un tema interesante pues para aprender y recordar un poquito. ¿Tú ya hiciste tu altar, Robert? No, ojalá pudiera, pero pues andamos de viaje, así de que está difícil poner el altar, pero donde vamos allá con mis parientes en Oaxaca, pues tienen los altares y allá. Pero qué importante es este punto, Laura, creo que debemos de enfatizarlo, el hecho de honrar, de agradecer a los que ya se adelantaron, a los que ya están primero que nosotros, pues en ese lugar, donde quiera que sea, muchos le llaman el cielo, otros se merecen el infierno, pero pues nadie ha regresado para decirnos realmente cómo es uno o cómo es el otro. Pero yo creo que aquí los en la tierra lo que debemos de hacer es agradecer precisamente a esa gente que formó parte de nuestra vida, que nos enseñó, que aprendimos, y que es un momento de agradecer, ¿no? Recordar a los muertos. Yo creo que esa celebración se da en ese sentido, ¿no? Bueno, la tradición mexicana o la tradición indígena es de que los muertos chicos regresan el día primero a sus tumbas a celebrar con la gente, y el día 2 regresan los muertos grandes, los y adultos. Bueno, los adultos, ¿no? Y el día 3, bueno, no, es que el 31, no, es que varía según Hanal Pichán. El 31 se festeja en el Hanal Pichán, esto lo acabo de leer, el día 31 de octubre, que es el día de los niños, el 1 de noviembre, que es el de los adultos, y el 2, que es de todos los santos, por lo menos Hanal Pichán en Yucatán, las costumbres mayas que bueno, tanto las costumbres mayas como las costumbres aztecas, como los españoles las llevaron a coincidir en el Día de Todos los Santos de la celebración católica. sea, por eso es que cae y coincide la celebración de muertos de nosotros con la celebración de todos los santos en la religión católica, porque los españoles recorrieron las fechas para esto. Pero a lo que iba yo es cómo la cultura de honrar a los muertos en nuestros indígenas era honrarlos, llevarles comida, ponerles su, bueno, en aquella época era hacer su calaverita y le ponían su nombre. O sea, era honrarlos, darles comida, bebida, convivir con ellos para agradecer que regresaban del más allá para convivir contigo, ¿no? O sea, es importante el significado más allá de la cuestión religiosa. Sí, ¿no? Y el momento, ¿no? Por ejemplo, si tú pasas por los pueblitos donde hay cementerios, pues los cementerios, yo me acuerdo hace 2 semanas, pues empezaban a pintar, a arreglar, a dejarlo bonito. Los municipios empiezan a arreglar toda esa área porque saben que van a estar esas 2 noches sus familiares ahí honrándolos, porque ponen sus mesitas, ponen la comida, claro, ponen las velas y se quedan toda la noche, no sé si las dos, pero mayormente el día primero sí se quedan ahí, porque al día siguiente ya después de las 12 pues ya se pueden comer todo y ya después lo quitan, ¿no? Me parece el día 2 ya es cuando recogen todo. Pero sí, es bonito, hasta como culturalmente, Robert, para nosotros que pues tal vez ya no estamos tan acostumbrados al cementerio, porque pues ya se usa más pues el tener las cenizas, ¿no? Y el tener allí una cajita en la iglesia de tu colonia o la iglesia donde vas, en donde guardas ahí las cenizas de tus seres queridos, y más bien se traduce a una comparación de esta tradición de estar toda una noche en un cementerio, pues solo vas a una misa a las 8 de la noche que te dura una hora, ya te vas a tu casa, ¿no? O te reúnes con tu familia. Pero pues viendo esta práctica que todavía se puede palpar en los pueblos alrededor en Yucatán y en muchos lados de la República, es que van y se sientan allí en el cementerio y ahí están toda la noche. Conviven con las almas de los muertos. Sí, regresan las almas, supuestamente, a convivir con ellos y bueno. Pero eso viene de los mayas, los aztecas, viene de la religión católica. Sí, no, para nada. Eso sería como de la religión católica, pues no. Pero bueno, muy interesante, Robert, la verdad, y sobre todo investigar bien sobre esto que mira, fíjate, coincide con la celebración católica el 2 de noviembre con el Día de los Fieles Difuntos, que aunque se ve primariamente como una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades, por ejemplo en Estados Unidos, en donde hay mucha población mexicoamericana, y en una menor medida pues también en las partes de Latinoamérica. Y bueno, se celebra de una manera alegre, también como es una fecha cercana al Día de Todos los Santos, como tú dijiste, y el Día de Todas las Almas, pues en lugar de sentirse temeroso de espíritus malévolos, por ejemplo, el humor en el Día de Muertos es mucho más relajado, y pues aquí ya tocan el tema de que lo comparan con el Halloween, ¿no? Lo que decía yo al principio de los dulces y de celebrar. Bueno, y porque fíjate de dónde viene. Tradicionalmente los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas guardaban las calaveras de los difuntos y las sacaban para ponerlas y convivir con ellos. Según para ellos era, por eso la tradición ahora de hacer calaveritas de dulces, coloridas y ponerlas. Sí, porque no, como que exhumar huesos allá no. Así se Híjole, dice exhumar. Exhumar huesos, pues sí, no, es difícil. Sería pero bueno, muy antihigiénico, pero bueno. No, ¿por qué antihigiénico? Pues ya están. Pues sí, huesos. Pero es un impacto. Bueno, no sé. Pero en fin, así lo hacían en la antigüedad. Hoy en día no es así. Ahora son de azúcar y de chocolate así las es, calaveritas. Así ¿no? es. Pero bueno, entendamos de dónde viene y por qué viene la costumbre, ¿no? que es honrar. Yo recuerdo mucho haber escuchado de los mayas el pedir permiso a la tierra, pedir permiso a los muertos, pedir permiso a los que ya se fueron a la tierra nuevamente. En fin, es el tema de hoy, amigos, día primero de noviembre, celebración de muertos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito en este miércoles primero de noviembre. Arrancando pues el puentazazo de Día de Muertos, ¿no? En muchos lados no se trabaja ni el día primero ni día dos, así es de que yo creo que esto lo van a recorrer para día dos y tres, para hacer el puente largo de este fin de semana. Así es de que a disfrutar, a comer piba, a disfrutar, a honrar a sus muertos. Por lo pronto, quédese con nosotros, déjeme dar las gracias. Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que está conectado en las redes, en la nube, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Por favor, estemos en permanente comunicación ahí a través de las redes sociales, que se han vuelto un medio verdaderamente espectacular para conversar, platicar, y díganos todo lo que usted quiera acerca del programa, acerca de los temas, acerca del coaching, acerca de lo que usted quiera. Platicamos a través de las redes sociales. Déjeme darle una recomendación. Ya noviembre, arrancando el penúltimo mes del año, se acabó el año, un año complicado por todo lo que pasó en septiembre, pero pues eso nos debe de hacer reflexionar que usted debe de tomar la decisión más importante de su vida, o una de las decisiones más importantes de su vida, que es darle el patrimonio familiar a su familia, que es su casa. Yo lo quiero invitar porque Grupo Sadasi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Te invitamos a que conozcas este fraccionamiento. Está ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. De veras, podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te ejercitas en los espacios deportivos, o realizar tus compras en los centros comerciales dentro del mismo desarrollo. Esta parte de la ciudad de Mérida ha crecido favorablemente y Los Almendros de Ciudad Cauquel cuenta con todo para que puedas vivir tranquilamente y feliz junto con tu familia. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno o dos recámaras, o dos niveles, para que elijas el que más te guste y el que más se adapte a tus necesidades de acuerdo al tamaño de tu familia. Yo te voy a recomendar que hables y platiques con los asesores certificados que tienes a DASI. Visítalos en las oficinas de ventas que están allá en la calle 59 de Ciudad Cauquel, porque te van a asesorar para encontrar el mejor sistema crediticio y estrenes casa. Mira, estamos arrancando noviembre. Si tienes toda la documentación adecuada, puedes pasar el año nuevo en casa nueva. ¿A poco no suena ideal? Eso es, pero lo tienes que hacer ya. Vete a visitar ahora que es puente, que ellos trabajan de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haz una cita, márcale 611-4000 y verás de lo que te platico. Y date una vuelta por el fraccionamiento, constata lo que te estoy diciendo con tu propia visita. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción de esta emisión especial, y estamos platicando sobre este tema tan importante que es la celebración de muertos. Laura, ¿con qué más podemos platicar con nuestros amigos? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues fíjate, Robert, A mí me gusta mucho esto de poner los altares, si bien no lo he practicado cada año, pero y que muchas fotos, por ejemplo, de abuelos, de bisabuelos, pues que no tengo, y estoy segura que hay mucha gente que tampoco los tiene. Pero mira, se me ocurre, una vez me acuerdo que puse una mesita con velitas, con pues pan, cosas que no sé, o los dulcecitos estos que consigues que vienen envueltos. Y basta con poner un letrero con el nombre completo de la persona y lo expones en la mesa, ¿verdad? Para recordar a esos seres queridos si no tienes la foto de ellos. O por lo menos, pues ya ves, en los matrimonios pues traemos a una misma casa familias diferentes. Pues ir agregando y recordando, por ejemplo, si tienes, no sé, a un tío viviendo contigo, a un primo viviendo contigo, pues también traer a la mesa sus ancestros, honrarlos, ¿no? Que me parece también una práctica muy, muy interesante, muy bonita, y de recordar, pues a quién no le gustaría ser recordado después de que se vaya, ¿no? Pues yo creo que es muy humano, ¿no? Yo creo que es la diferencia. Bueno, incluso hasta las mascotas. Humano. Puedes poner allá fotos de tus antiguas mascotas, pero su nombre. Humano. O sea, es humano, sí. el hacer esto, el recordar esto. Porque entramos, como decíamos al inicio del programa, entramos en miren, todas las civilizaciones habidas y por haber han hecho por los últimos 3,000 años, incluyendo los 2,000 y cacho que llevamos con las religiones actuales, pero nuestros ancestros mayas ya lo hacían hace más de 3,000 años. Y aquí la pregunta es ¿por qué? Porque hay un vínculo con la gente que convive contigo. Hay ese vínculo emocional. Es el que verdaderamente, mire, los aztecas tenían en sus festividades, eran presididas por el dios Mictlacahuitl, conocida como la dama de la muerte. De ahí viene lo que ahora conocemos como la Catrina. Era una mujer que la representaban a través de una calavera. Las festividades eran dedicadas a la celebración de los niños. Y duraban un mes, ¿no? Y la vida de parientes fallecidos. Pero, bueno, sí, duraban un mes. Ellos lo hacían en agosto. Pero cuando llegó la conquista española, pues los llevaron, recorrieron esas festividades para que coincidiera con el Día de Todos los Santos de la religión católica. Por eso es que coinciden estas fechas, ¿no? Porque ellos los vinieron a, según ellos, los vinieron a quitarle lo salvaje a los indígenas aquí en América, ¿no? Y fíjate, muy interesante, porque los conquistadores españoles, cuando llegaron en el siglo XV, al ver estas prácticas indígenas, pues se aterraron con esas prácticas. Entonces sí, sucedió pues eso. Imagínate que te saquen la calavera de un muerto y claro, te la ponen y ahí. Y se sentaban a comer con ellos acá y a platicar con ellos. Y por un mes entero. O sea, sí, a mí me imagino habrá sido algo impactante. Sin embargo, pues como interesante cómo lo corrieron para que coincida con los días de los santos y de todas las almas. Y que de alguna manera, pues ahí tratar de pues cambiándoles a ciertas costumbres de ya no desenterrar huesos y cosas así, ¿no? Pero chistoso cómo las dos culturas se van uniendo, se van cambiando, se van amoldando. Y bueno, vemos lo que tenemos hoy, Robert, ¿no? Que pues mucha gente pues ha perdido esta tradición de poner altar, que se va más por el Halloween. Y bueno, aquí en esta tierra tan, tan hermosa, Yucatán, pues tenemos la costumbre de los pibes, que ya hasta te regalan los familiares pibes, o le compramos a la tía, le compramos a O sea, le compras a parientes. Pues sí, regalas, es aquí en sí, Mérida. Sí, sí, es entonces muy... es una costumbre ya muy bonita y compartes, ¿no? Pues que compramos un pib, vengan a la casa, y luego otro compró pib y vas a la otra casa, otro día. Yo me acuerdo cuando recién llegué a esta tierra hace 21 años, fue en agosto que llegamos y en ese noviembre ya los vecinos nos llevaron pib y yo decía, ¿por qué? ¿Qué les pasa? Pues si apenas si los conozco y... Y pues, de verdad, hasta te lo comías así con reserva, como diciendo, pues, ¿por qué me vienen a regalar comida? No estará envenenado. Pues, no. Pues algo así como la rosca de Reyes, ¿no? Igual pues hacemos sí, con la rosca de Reyes. La regalas o la compartes o invitas al vecino. Por ejemplo, en las oficinas, compras una rosca de Reyes, te invita la oficina de al lado. Entonces, mire, si usted tiene PIB, márquenos ahorita, avísenos porque vamos para allá. A buscar un pedacito. O mándenos un pedazo de PIB ahorita para cenar. Pero bueno, no es cierto, es broma, no podemos estar pidiendo nada. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este ombligo de la semana de puente. Esta semana corta de trabajo, todo el mundo a disfrutar de los días de muerto, a honrar a nuestros muertitos. Gracias por acompañarnos. Recuerde que si está mojado el pavimento, pues extreme precauciones. Para manejar el pavimento en la ciudad de Mérida se vuelve peligroso cuando está mojado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Sé que va rumbo a su casa saliendo de trabajar, para todos los que trabajaron. Súbale al radio, súbale al aire acondicionado, quédese con nosotros que tenemos un tema espectacular para usted. Y bueno, Laura Alcalá, que me acompaña aquí en la conversación de esta noche, tiene su ventana ecológica. ¿Qué nos traes esta noche, Laura? Claro que sí, Robert, y fíjate, pues pensando un poquito en las tradiciones de aquí, de Yucatán, pues es importante recordar que, bueno, pues en mi ventana ecológica lo que buscamos es pues que las personas tengan un poquito más de conciencia de la importancia de no contaminar nuestra hermosa ciudad y además de cuidar a nuestra fauna. Y bueno, hoy voy a platicar de estos animalitos tan lindos que son la zarigüeya, que mayormente es conocida aquí en Yucatán como zorro, que no tiene nada de zorro ni nada de rata. Porque pues no son sí, ratas parece una rata gigante por la cola, que no tiene pelo que tiene expuesta no y larga. Rata, no es un roedor. Es una zarigüeya y pues bueno, es un habitante muy natural de aquí. Y bueno, la invitación de hoy, mira, si vives en Yucatán o vienes a visitar a Yucatán, pues es muy probable que te encuentres con alguno de estos simpáticos habitantes en la península. Y fíjate, se trata del tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido, pues ha sabido cómo arreglárselas a esta invasión de humanos alrededor de su zona de hábitat, ¿no? Y bueno, es conocida aquí. Pero es un marsupial. Sí, marsupial quiere decir que tiene una bolsita en el estómago y ahí es donde tiene adentro a sus bebés, así como el canguro. Y pues también es muy importante, Robert, reconocer que este animalito es el que acaba con este insecto que trae la enfermedad de, ¿cómo se llama? El chumba. El picas, que le dicen. Sí, que es una enfermedad que es el único que acaba con estos nidos de estos bichos. Y bueno, que es importante que ayudemos a esta zarigüeya en su hábitat, ¿no? También conste que estoy improvisando mi ventana, pero bueno, les prometo que se las voy a hacer bien y formal. Sin embargo, quería yo hablar de esta zarigüeya porque, pues, como es Día de Muertos y todo, y mucha gente que se va a los cementerios, pues como es una zona de monte, muy seguramente se van a topar con una de estas. Entonces, decirles, por favor, que no les hagan daño. La verdad, solo comen fruta, no son agresivos. Es más, estas zarigüeyitas son las que vienen ahí en la era del hielo, son los dos hermanitos que acompañan a la elefantita, son los mismos de los que estamos hablando, que aquí son conocidos como zorros, y que pues es necesario que nosotros los cuidemos, que no... Que no los maten. No los maten nada más por miedo, ¿no? Estos animalitos ni siquiera transportan lo que viene siendo la rabia, son completamente sanos, y bueno, es necesario que nosotros pues los dejemos pasar y no los lastimemos. Y bueno, si ustedes encuentran de casualidad alguno que necesita ser rescatado, les voy a dar el teléfono de la señora protectora de animales y especialmente de las zarigüeyas aquí en Yucatán para que le llamen y ella con todo gusto va a rescatarlas. Es el 9991-654479, repito, 9991-654479. Ahí con la señora Mónica. Pero bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y rescatemos una zarigüeya ahora en Día de Muertos, que estaría muy bien, ¿no? Bueno, estamos platicándole aquí sobre las celebraciones y la historia de Día de Muertos. Ya le dijimos cómo viene desde la época de nuestros ancestros, los aztecas, mayas, purépechas, nahuas y totonacas, que eran rituales que tenían en la celebración para pues la vida de los ancestros. Se realizaba estas celebraciones por lo menos durante los últimos 3,000 años. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos, ya les platicamos, y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Miren que el festival que se convirtió en el Día de los Muertos cayó en el noveno mes del calendario solar azteca, cerca del inicio de agosto, y era celebrado durante un mes completo. Las festividades eran presididas por los dioses, ya le dijimos, Mictlantecuhtli, conocida como la Dama de la Muerte, o la conocemos ahora como la Catrina. Cuando los españoles, los conquistadores, llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados, ya lo dijo Laura, por todo lo que ve. Imagínense que los invitaran a cenar a su casa y estaba la calavera de uno de los muertitos, pues a quién no le iba a dar terror. Y sin embargo, los españoles recorrieron estas fechas para que coincidiera con el Día de Todos los Santos. Es un día después de Halloween, donde este último también fue un ritual pagano de Samhain, el día céltico. O sea, esto, el Halloween viene de las costumbres celtas del norte de Europa y de toda esta gente que son los que pues conquistaron Estados Unidos, y por eso Estados Unidos tiene esa festividad de Halloween, que así le llaman, Halloween, ¿no? Y que, bueno, nos ha invadido, porque ahora aquí también festejamos el Halloween, ¿no? Estamos muy occidentalizados con relación a las costumbres norteamericanas, ¿no? En mi opinión, Robert, para mí celebrar el Hanal Pichán, pues es más cultura, es un momento de mayor regocijo y de recordar a la familia que ya no está con nosotros. El Halloween, pues como que es un momento de diversión, de disfraz, de pues comer dulces, pero no tiene ese sentido profundo de recordar y de honrar, ¿no? Y de verdaderamente ser una unión de la familia. Entonces, pues bueno, si usted pudiera integrar el Hanal Pichán, aparte de que festeje su Halloween, pues mejor, porque de alguna manera le da un poquito más de sentido a esas fechas, aparte de que tenga muy bien su fiesta de Halloween de disfraces, que siempre son muy divertidas. Yo en lo personal, pues yo siempre me divierto en esas en esas fiestas, y siempre pues es padre estar inventando o buscando qué disfraz ponerte, ¿no? Sin embargo, creo que podemos combinarlo un poquito con la parte de recordar a nuestra familia que ya no está con nosotros y, bueno, honrarlos, buscarles ahí una mesita en donde podamos tenerlos presente en alguna reunión, sí, ya sea aparte o en la misma, ¿no? Coincido contigo porque el Halloween o Día de las Brujas, como se le conoce también, pues viene en representación de las celebraciones paganas del 31 de octubre de los indígenas. O sea, pues para ellos era hacer brujería, sacarte una calavera y ponértela encima de la mesa. Por eso le dicen el Día de las Brujas, y de ahí se surge el Halloween, por lo menos en Estados Unidos. En España, dentro de la tradición católica, se realiza una visita, que esto es la visita al cementerio, donde yacen los queridos, los difuntos, y ahí se les hace esta. En México se hacen ofrendas para agasajar a los fallecidos. Bueno, yo en Oaxaca sé que les ponen hasta su mezcal, lo que tomaba el señor o la señora, le ponen las flores, lo que comía, le cocinan lo que comía, y lo ponen en el altar. Y ya para finales de... Y ahí es casi toda la semana. Ah, sí, en Oaxaca. En Oaxaca. Y al finales de la semana ya te sientas y te lo comes todo. Pa, pa, pa, pa, pa, y te tomas el mezcal y ya cierras el altar. Aunque tengo una prima mía, tiene el altar permanente todo el año. Y ahí los está... pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este miércoles primero de noviembre, Día de los Santos Difuntos. Bueno, Día de Muertos Chiquitos, dicen por ahí. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con la conversación de esta noche. Mire, es puente. Yo lo voy a recomendar que se vaya a comer a Ceiba Centro Botanero. ¿Se acuerda del restaurante Ceiba del Estabay? Pues este se transforma en centro botanero y mire que lo han hecho de maravilla, buscando un mejor servicio, más ameno, más divertido, ponen música los fines de semana, respetando los sabores de la gastronomía yucateca, agregando las tradicionales botanas yucatecas a las que estamos acostumbrados, con un toque magistral en su elaboración y manteniendo los platillos los más tradicionales de la comida yucateca, como es el pocchuc, el chocolomo, el mondongo, cabic, vaya, comas un mondongo, cochinita, lomitos, la longaniza de Valladolid que les hacen a ellos, es especial, deliciosa, entre otros platillos de especialidad de nuestro menú. Además de ofrecer unas deliciosas botanas, verdaderamente, los frijoles refritos, el pepino, la papa cantina, el ceviche, en fin, vaya a Ceiba de la Istabay, tienen, mire, hoy miércoles, día de medias, 2x1, bueno, mañana jueves, licores nacionales, vaya para allá y diga que escucha Fórmula en los Negocios y le vamos a regalar la primera cerveza. ¿En dónde está el Ceiba Centro Botanero? Estamos en calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimna, 200 metros de la glorieta de la Stabay. No pierda usted la oportunidad, por favor, de ir para allá. También déjeme darle otra recomendación de nuestros amigos de National Soft. empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Han sido reconocidos en varias ocasiones por la marca preferida en control de asistencia por su aplicación On The Minute. Esta aplicación, que es el software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa. No pierda la oportunidad de probar estas aplicaciones que han sido premiadas a nivel nacional y que están verdaderamente desarrolladas 100% aquí en Yucatán. National Soft 941-5077. Márcales, diles que escuchas Fórmula en los Negocios y te van a dar una demostración gratis y sin compromiso de la aplicación. Bien, me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos hablando sobre, pues, el Día de Muertos. ¿Con qué cerramos, Laura, el programa de hoy? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, la importancia de lo que significa Hanal Pishán, ¿no? Y es una lengua maya que cuando se pronuncia, para empezar se escribe con H y con X, el Pishán, y se pronuncia Hanal, y Hanal es comida, y Pishán es alma que da la vida al cuerpo. Entonces estamos hablando de comida de las almas. Y que bueno, este nombre es de la lengua maya, de la comida tradicional que se ofrece a los muertos, que es muy tradicional acá, que ya hablamos del famoso pib, que es un diminutivo de la palabra mukbi pollo, ¿ok? Que muchas personas se preguntarán, ¿qué es eso del mukbi pollo? Pues bueno, es un tamal grande porque lleva todos los mismos ingredientes que lleva un tamal, nada más que la diferencia es que en lugar de que se haga al vapor, pues mayormente se cocina enterrado, porque enterrado sabe más rico. Al horno. Al horno también, que es más fácil. Sin embargo, el enterrado, aquí en Yucatán se usa mucho la tradición, por ejemplo, el lechón, la cochinita enterrada, pues también el pib puede ser enterrado. ¿Cómo lo hacen? Se preguntarán. Pues bueno, calientan allá piedras con carbón y luego envuelven muy bien este tamal grandote con hojas de plátano, que es lo que pues permite la humedad y que realmente el sabor sea pues inconfundible, ¿no? Y que luego, pues ya luego, después de ciertas horas de estar enterrado, pues ya está listo, incluso queda doradito y crunchy, y ya se me antojó. Es una delicia. Con un chilito habanero bien picadito. Pero fíjate, Robert, es una tradición muy bonita aquí en Yucatán y muy reconocida a nivel mundial, esto de los pibes. Bueno, tan es así que ya hay pibes para vegetarianos, veganos. Veganos, calabaza con queso. No, ya son vaciladas. De pollito, de cerdo, de espelón. Jamón y queso, con chile habanero, sin chile habanero. Entonces ya hay una variedad tremenda. No, pero yo creo que hay que comérselo original. Estoy segura que muchos están en camino en este momento a irse a comer un buen pib. Y pues bueno, acompañado de pues una cervecita o para algunos un vinito tinto para que baje la grasa o un tequilita. Pero bueno, a fin de cuentas, pues mañana no hay labores, es día inhábil, ¿no? Yo me imagino que sí, ¿no? La verdad algunas que empresas son las que dan el día 2 de noviembre. Y principalmente, así sí. Así es. Entonces, se correrá el viernes para hacerlo puente. Entonces, pues muy bonito recordar y interesante que hayas puesto este tema, Robert. Sobre todo en las empresas que también de repente ponen sus altares. En las empresas que recuerdan a sus antiguos, no sé, dueños, herederos, directores, personas que han pasado por allá y que ya no están. Y que pues siempre hay que recordarlas porque dieron su granito de arena para la prosperidad de la empresa, ¿no? Entonces, pues un tema interesante, Robert. Y pues ahora sí, para enterarnos un poquito más qué es esto de la celebración de los días de muertos. Bueno, el hecho es de que el altar se pone, bueno, tradicionalmente la gente va a la tumba del difunto y ahí pone el altar. Pero pues no todos ya en esta época, la gente, no todos ya, o mucha gente. Yo recuerdo hace muchos años que un familiar no se acordaba dónde estaba enterrada su abuela. Te estoy hablando de ese muchacho. Y es un caso mucha gente que le pasa a muchas personas. Sí. Entonces, por eso es honrarlos en un altar en tu casa. Bueno, mi papá, me acuerdo, bueno, si no me lanza una pedrada al rato. Si mal no recuerdo, mi abuelita quería ser enterrada junto a mi abuelo. Pero mi papá no recuerda dónde en el cementerio está o ya está muy deteriorado. Y pues bueno, a fin de cuentas la incineraron y está con uno de mis tíos en una iglesia. Pero sí es un caso de que no recuerdas dónde está enterrado tu familiar y que pasaron las generaciones. En mi caso, mi abuela era la única que visitaba a mis bisabuelos, por decirlo así, y es la única que sabe dónde estaban. Yo nunca fui al cementerio, mi papá creo que pues alguna vez fue y no se acuerda, pero sí es una situación común que yo creo que le está pasando, sobre todo a nuestra generación y a las nuevas generaciones, de que en su vida han pisado un cementerio para visitar a... Sí, no, es... Bueno, yo recuerdo cuando murió mi abuelo, lo llevamos a enterrar a Espinal, Oaxaca. Pero había que hacerle hueco en la tumba donde estaba su esposa, mi abuelita amable. Y entonces mi papá me agarró y me dijo, vente, antes del entierro, lo estaban velando al abuelo y me llevó, era un sábado en la mañana, y sacamos a mi abuela los huesos. Mi papá los sacó, los limpió y los acomodó en una caja más chiquita que ya llevaba, y a mí me tocó sacudir la cabellera de mi abuela. ¡Ay, qué miedo! No. Hubiera una experiencia verdaderamente espeluznante. Pero bueno, se nos acabó el programa. Y ya hubo espacio para la abuela, ¿no? Sí, hubo. A celebrar a los muertos. Así es de que muchas gracias. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.